Solo en mi cama, pensando en cosas de la vida. Pienso el futuro, pienso el pasado, y me acompaña la soledad. Busco respuesta junto a mi almohada. Y mis dolores que día a día son más y más. La adolescencia, etapa de vida que nos aporta la realidad. La adolescencia, pequeño camino el cual debe. Un gran abismo para cruzar, lleno de trampas para que caigas y así me vuelva a levantar. La vida siembra un gran camino. La adolescencia es un paso más, y paso a paso vamos logrando hacer los sueños realidad. La adolescencia es etapa de vida que nos transporta a la realidad. La adolescencia, pequeño camino.